Sección 1 de La América vindicada de la calumnia de haber sido madre del mal venéreo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. La América vindicada de la calumnia de haber sido madre del mal venéreo, de Antonio Sánchez Valverde. Prólogo. Poco o nada habríamos hecho en manifestar el valor de la isla española y las riquezas que abriga en su seno, si no desengañamos también al mundo de la antigua fábula que le ha persuadido a ver en ella un furioso dragón que defiende sus tesoros. El inventor de este cuento, recibido y propagado desde los 30 años del descubrimiento de aquella isla por todos los escritores de la Europa y esforzado en nuestros días con el mayor empeño por Mr. Poe, fue Gonzalo Fernández de Oviedo, que después de haber servido de mozo de cámara del glorioso príncipe Don Juan, pasó a aquella isla. Nota. Oviedo sirvió de mozo de cámara al príncipe Don Juan, que murió en 4 de octubre de 1497. Pasó en el siguiente siglo a Santo Domingo, donde fue alcaide de la fortaleza, y en los años de 1535 y 1548 se hallaba en España con el título de procurador de la ciudad, todo lo que consta en su obra MS, intitulada Libro de la Cámara Real del Príncipe Don Juan e Oficios de su Casa e Servicios. Al principio de ella dice, el año de 1535, años de la natividad de nuestro Señor Jesucristo, en esta villa de Madrid, donde yo nací, me hallé al tiempo que el emperador, y como yo estaba por procurador, como agora, de la ciudad de Santo Domingo, etc., en la conclusión, a lo menos quedo yo más cansado con estas calores de Sevilla, en tanto que me detuve en escribir de mi mano este tratado, que lo estuviera en hacer otro muy mayor en las Indias, donde tengo mi asiento, y deseo de acabar mis días. Y pasado este año en que estamos de 1548, pasaré de 70 años de mi edad. Fin de nota. Este escribió un sumario y después una historia general de las Indias, en que dijo que de ellas y señaladamente por los que volvieron de Santo Domingo a España a los principios de su descubrimiento, se introdujeron las bubas en la Europa, porque allí y en todas las Indias era enfermedad endémica. Antes de él y después de más de 30 años que el mal nefando o venéreo hacía sus estragos en Italia, Francia y España, habían escrito muchos atribuyendo su origen a causas muy diferentes. Como la invención de Oviedo se ha hecho una preocupación generalísima, que puede retraer del comercio y habitación de la española a los europeos, me ha parecido necesario desvanecer por principios y razones sólidas e intergiversables una fábula tan perjudicial para el fomento de aquella isla que desea nuestro gloriosísimo monarca, que Dios guarde y prospere, y me ha movido a escribir la idea de su valor y utilidades. Esta poderosa razón, y la que otros eclesiásticos no menos religiosos que doctos, así nacionales como extranjeros, de los cuales bastará nombrar los dos célebres monjes benedictinos, don Agustín Calmet y el reverendísimo padre maestro Fray Martín Sarmiento, no tuvieron escrúpulo de emplear sus plumas en esta materia, me quitaron el que yo tenía de ponerme a tratarla, aunque la miraba como una parte muy útil para la citada obra. Acabó de resolverme la historia que en idioma italiano ha publicado el abate don Francisco Javier Clavijero, mexicano, el cual en su última disertación trata la propia materia. Nota, el título de esta obra es Historia Antica del México, impresa en Cesena el año de 1781. Fin de nota. Aunque antes de que llegase a mis manos esta historia, con motivo de haber leído Les Recherches, Philos, de M.P. tan injuriosas a la América y todos sus habitantes, como la nación española en general, había comenzado a trabajar una apología de que tengo muchos testigos, en vista de ella que abraza todos los puntos que yo me había propuesto, especialmente la feracidad del terreno, la dulzura y sanidad del clima, las bellas disposiciones de sus naturales para las artes y las ciencias, etc., abandoné gustoso mi trabajo con la singular complacencia de que era un indiano el que me quitaba la pluma de las manos en la apología de nuestra América y nos purgaba a todos de la nota de los autores de la enciclopedia, que para confirmar nuestra incapacidad contra la defensa del ilustrísimo Feijóo, dicen que si fuésemos capaces de hacerlo, no hubiéramos tenido necesidad de la pluma y el estilo hinchado de Jerónimo Feijóo para una apología que nosotros mismos podíamos y debíamos hacer. Solo me reservé traducir y aumentar la última disertación contra la opinión común que atribuye a las Indias Occidentales el origen de la enfermedad vergonzosa. Porque aunque la de don Francisco Clavijero es verdaderamente sabia y recopila cuanto dijeron los citados benedictinos en las suyas, hallé que yo podía darla alguna más fuerza y sobre todo desvanecer mejor y con fundamentos sin réplica el primer principio de los contrarios sacado de los enfermos que volvieron de la española en su descubrimiento y manifestar la constitución física de ésta con más especialidad que el resto de la América es contraria al mal nefando. Esto lo hago en los últimos dos párrafos. En lo demás traduzco la de don Francisco Clavijero y mis adiciones se distinguen con esta cifra. Las citas de Clavijero van por las letras del abecedario y las mías por números. He procurado rectificar todas las suyas. En las mías procedo con la mayor exactitud por el registro de los autores. Creo que mis amados compatriotas, más picados del honor que del interés, me queden más obligados por esta defensa que por todas las ventajas que pueden lograr con el fomento de nuestra isla. Fin de sección 1.